el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. ¡Ready! ¡Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches, noches de verdad para variar, y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Volvemos una semana más después de subir correctamente el programa. Ahora, hoy tenemos varios... mira quién suena por aquí. Ahora darás explicaciones. Y venimos hoy con un análisis muy especial. ¿Ah, sí? A ver. Hoy hablaremos de uno de esos juegos importantes de este año, que de hecho no están habiendo muchos. Pero antes de comentar pues el análisis y comentar qué tenemos por aquí, toca pues saludar a los zumbados que están conmigo esta noche por aquí con la noticia de Mamporrera. ¿Y cuál es? Pues esta semana en la noticia es una que tenemos, que dice que 4 de los 10 juegos más vendidos en Steam la semana pasada, hace 2 para cuando escuchéis el podcast, están en Xbox Game Pass. Así que con esta pregunta Mamporrera, quiero saber la opinión de la gente respecto a esta noticia. Voy a presentar a los compañeros que están conmigo esta noche, empezando por el señor Rick Knight. Muy buenas noches, Rick Knight. ¿Qué tal estás? Surprise, motherfucker. Pues muy buenas noches, ya podías haber dicho qué juegos son. Es de ser inútiles. Pero bueno, ya me los inventaré, son 4 titulazos, la hostia de lo que ha sacado. Y bueno, al final viene a confirmar un poquito eso de que decían que los juegos que salían en el Game Pass pues no acababan vendiendo. Ahora habrá que ver si esa gente que se lo ha pillado en PC tiene realmente el Game Pass o no. Te los digo en un segundo: Sea of Thieves, Forza Horizon 4, PlayerUnknown's Battleground y Halo The Master Chief Collection. ¿No está el Sunset Overdrive? Joder. A mí que está de Pucci, ya la noticia es 100% fiable, lo más grande que ha parido la industria del videojuego, así que totalmente fidedigna la noticia. Sí, no. Señor Cronos, muy buenas noches, ¿qué te parece la noticia? Buenas noches, la verdad es que me podría sorprender un poco más, pero no es el caso en absoluto, porque en un principio... Siempre estamos escuchando estas declaraciones de que tanto el Game Pass, incluso hay quienes dicen que hasta los juegos que van regalando en Epic y tal, al final impulsan otras ventas de más copias, y hay gente que es un poco incrédula con respecto a eso, que no le cierran pocos números, y yo creo que es totalmente lógico, porque es algo que a mí me pasa, que a mí me gusta tener los juegos de cierta forma en mi biblioteca, los que más me interesan, los que más me gustan, los que creo que merecen más apoyo que solo de la suscripción. Y muchos juegos que he comprado en este último tiempo es juegos que ya o los he probado en Game Pass, o me los he pasado en Game Pass, o que están ahí disponibles en Game Pass, y de todos modos he ido a comprarlo en Steam. Al final el Game Pass es un renting, por así decirlo, es un alquiler que, llegado el punto, se puede oír el juego. Está bien, no se va a ir el Master Chief Collection ni se va a ir un juego de Bethesda o nada por el estilo, pero sí que juegos por ahí pequeños, juegos indie y tal, que no tengan relación directa con Xbox, se pueden ir en cualquier momento y tenerlo en tu biblioteca. Es una forma de decir, bueno, ya está, lo tengo para seguir jugando aquí. Sí, ahora lo digo de memoria, pero recuerdo que también se comentaba que los jugadores de Game Pass son los que después se demuestra que también compran más juegos, y de hecho hay que recordar que los juegos de Game Pass, cuando tienes suscripción Game Pass, tienes un descuento incluido si quieres comprar ese juego que está en el Game Pass porque te ha gustado mucho. Dicho esto, Sir Charles, muy buenas noches. A ti la pregunta es doble. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque dicen por ahí las malas lenguas que hubo una farra de 3 días. Era mi primerito otra... día. Venga, pues cuéntanos. A ver... Todo es cierto. Farra hubo de 3 días. Sí, pero el programa lo subí antes. Lo que pasa, que como lo hacemos a través de URL, debe ser que un mono borracho pues puso otra dirección. Entonces salió un programa antiguo, pero manda cojones que tuviese más escuchas que luego el programa original. Pero bueno, está bien, está bien. Pues sí, hubo farra y hubo error por mis partes. Profesional. Muy profesional. Y respecto a lo del Game Pass, bueno, los juegos de PC que estaban ahí en Steam. Pues sí, esperaba que me dices pie y wey puta, esto es radio aunque sea enlatada. Y wey puta, papario. ¿Qué dice usted? Pues nada, el tema también de los juegos, pues hombre, es normal, es lo que dice el señor Cronos. Al final es un alquiler, es un renting de videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un juego, como me pasa a mí, que te gusta mucho, pues al final te lo pillas en físico, normalmente. Pero también hay juegos que dices, bueno, yo no sé si voy a jugarlo ahora, está en el Pass, como me pasó a mí con el Red Dead Redemption 2. Yo lo empecé a jugar, es enorme, gigante el juego, no me lo pasé y me lo quitaron del Pass. Entonces tuve que comprarlo. Así que te digo, no me extraña que sea de lo más vendido de Steam. Y luego también lo que digo, si te gusta un juego, pues al final quieres, aunque sea en la biblioteca virtual, tenerlo para siempre o hasta que cierren los servidores de Steam en 2237. Pues dicho eso, con estas declaraciones vamos a pasar a comentar el contenido que tenemos para esta noche. Esta noche vamos a ir a saco con el contenido. Vamos a empezar con el análisis de Resident Evil 8. Por fin tenemos ya ese juego. Ricky Knight y el señor Sir Chal le han dado mucha caña, no solo a Lady Dimitrescu, al juego entero. Y después comentaremos unas cosillas que nos han dejado nuestros compañeros en Telegram. Bueno, básicamente una pregunta que nos ha hecho el señor Adrianovich, que va a dar pie a un debate interesante. Y de paso voy a meter una última noticilla que ha salido esta semana sobre Nintendo. Creo que se olerán los amigos que es. Pero nada, que lo comentaré muy rápido porque al final tampoco tiene mucho que comentar. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Resident Evil 8. Se creó muchísimo hype, normal. Resident Evil 7 fue un juegazo, fue casi un soplo de aire fresco para una saga que tras el 5 y el 6 parecía haber perdido el rumbo, sobre todo para los fans más acérrimos, porque en ventas estaba claro que habían pillado muy bien por dónde ir. Resident Evil 7 parecía volver un poco a sus orígenes, con una primera persona que sentó muy bien y volviendo a ese survival, volviendo a ese miedo en general durante la gran parte del juego. Y Resident Evil 8 se nos planteaba como una continuación directa, mismo protagonista, la misma cámara y perspectiva, pero esta vez en un ambiente con vampiros y hombres lobo, con un personaje como Lady Dimitrescu que creó sensación. Al final casi todo el mercadín del juego giraba alrededor de este personaje, un juego que se nos vendía como una aldea que podíamos explorar con un castillo. Bueno, la verdad es que tras Resident Evil 7 el hype era máximo con este juego y bueno, pues os pregunto, chicos, ¿qué tal ha sabido Capcom llevar este Resident Evil 8? ¿Ha continuado la línea de Resident Evil 7? ¿Va por otros derroteros? Y lo más importante, ¿cumple con las expectativas? Bueno, pues como dices, es una continuación directa, al menos en cuanto a historia, porque volvemos a llevar en nuestro personaje a Ethan, que es, bueno, pues el que va a buscar a Mia en la séptima parte a casa de los Baker y se encuentra pues con todo aquel pastel. En este caso, pues le pasa algo parecido. En lugar, en este caso, de ir a buscar a Mia, va a buscar a su hija, porque sí, han tenido una hija. Esto no es un spoiler, pasan los primeros 10 minutos del juego más o menos en una cinemática y demás. Entonces, se va hasta Rumanía, hasta un castillo en Rumanía, para seguir la pista de su hija, un pueblo bastante extraño, en el cual, pues bueno, parece que ha sucedido una serie de cosas. Que no vamos a desvelar tampoco, porque bueno, ya sabéis más o menos la historia de vampiros y licántropos. Y bueno, sí que toma como personaje principal a Ethan. Vuelve a utilizar el Resident Evil Engine y vuelve a utilizar la primera persona para poder desarrollar la historia. Hasta aquí, yo diría que son prácticamente todos los puntos en común que tiene Resident Evil Village con Resident Evil 7, para mí, porque es verdad que todo parece ser una continuación directa, pero el tema del terror, salvo contadas excepciones, que sí que le dan un toque, pues eso, de un survival bastante potable, diría yo. El resto lo que nos plantea es un juego que es básicamente un shooter en el cual, bueno, tienes una cierta libertad que yo creo que mucha gente pues se ha dado cuenta o nos hemos dado cuenta que no es tal. Es un juego, para mi gusto, bastante guiado, que tiene zonas abiertas y que está dividido en varias fases, digamos. No te lo muestra de esa manera, pero sí que es verdad que tiene una zona, un nexo común al cual, bueno, tú vas accediendo una y otra vez y vas enfrentándote a una serie de enemigos. Porque este juego, de lo que se caracteriza sobre todo, es eso, que es un shooter en el cual tienes enemigos finales de fase. Algo parecido, yo creo, o se ha hecho un paralelismo bastante acertado en algunos casos con lo que nos ocurría en Resident Evil 4. Una estancia cerrada en la cual te enfrentabas a un enemigo final y para poder llegar a él, bueno, pues tenías una serie de mapeado en el cual te podías mover más o menos libre y llegar hasta ahí. El 4 era mucho más pasillero. Todo esto aderezado con la figura también, que lo hemos comentado varias veces, ahora que lo desarrolle más Ríquez, con la figura del llamado buhonero, que en este caso es el duque, que es una especie de buhonero que te vende armas, porque sí, en este juego puedes comprar armas, puedes comprar balas, fabricarlas. Ya digo, es algo parecido a lo que se vio con Resident Evil 4, pero en primera persona, con el protagonista que es Ethan, y con una historia que, bueno, cuanto menos es loca, ¿verdad? La palabra loca, no, es loquísima la historia. Es que hacer un eufemismo porque... Es verdad que el comienzo que tiene te deja con los ojos como plato diciendo, hostia, ¿qué coño acaba de pasar aquí? Te quedas trincado. Y a partir de ahí pues se va desarrollando la historia, que llega un momento que dices tú, cuanto crees que no te pueden sorprender con más locura, va un paso más allá y llega un culmen que sorprender para loco, mal, dices, ¿no? Yo por lo menos no quiero contar nada, pero es que el juego a los desarrolladores se les fue la pinza lo más grande. Digo, sorprender para mal te refieres, ¿no? Sí, porque al final es todo un disparate. Dices tú, pero ¿ahora qué viene esto? Y de repente pasan burradas. Sí, te las acaban explicando. Y dices tú, vale, tiene su teoría detrás, pero no se sustenta por ninguna parte. Entonces no sé en qué coño pensaban cuando lanzaron este Village en tanto la historia. A ver, me están generando un poco de miedo y dudas para comprarlo. Una pregunta, ¿algún aldeano en la parte de la aldea grita detrás de ti, imbécil, o no? No, no lo gritan. No se compra. Pero escucha, si le hubieran metido un archivo de audio de ese estilo, quizá hubiera mejorado. A ver, la visión que estamos dando, yo creo que Ricky la ha pegado justo en el clavo. O sea, para mí ha sido también lo mismo. Empieza muy bien, el juego empieza cuando llegas al pueblo, empieza de una manera increíble, parecido a los Resident Evil antiguos, incluso parecido entre comillas al 7, pero con una pseudo libertad para ir buscando diferentes elementos, llaves, tienes que buscar la típica palanca para abrir no sé qué, para llegar a otra zona, para coger, yo qué sé, suponte, una caja de munición, un cartucho, o sea, un paquete de pólvora, cualquier cosa, ¿no? Para intentar sobrevivir. Lo malo, la parte mala, es que esto se diluye muy rápido. O sea, la primera parte del juego, que es en el castillo, a mí se me hizo muy corta, muy, muy corta, y sobre todo se me hizo muy fácil. Han estado, pues yo qué sé, meses hablando de Lady Dimitrescu, del miedo que iba a dar, lo buena que estaba también, que las dos cosas son ciertas, una tía de 3 metros imponente que te va persiguiendo por el castillo, no la puedes matar, una especie de Mr. X pero a lo bestia, y ahí se acaba todo. O sea, yo me la he encontrado 5 o 6 veces en el castillo, sí, he tenido que salir corriendo, meterme en la habitación del duque, porque cuando entras en la habitación del duque dentro de cualquier sitio es como cuando te encontrabas al buhonero, ¿no? Es casa, es una sala de descanso, ¿no? Para poder grabar partidas. Sí, la casa de cuando ibas jugando con tus amigos de pequeño, casita para siempre, pues eso. y o desaparece o pasan cosas tan ridículas como que yo lo he probado de tener la puerta abierta y ella sigue dando vueltas por ahí como que te está viendo pero no puede entrar. Entonces, claro, esto a mí el ritmo me lo rompe bastante, bastante, bastante. Luego están las hijas de Dimitrescu, que es para mí una de las partes o de los personajes más acertados del juego, pero que además lo he hablado con el señor Adrianovich, también amigo del programa, es lo que a mí lo que se me queda más corto. O sea, las hijas son tres verdaderas hijas de puta, o sea, son tres verdaderas hijas de la gran puta, porque son enemigos, digamos, fuertes, pero que te los cargas en un suspiro. También hay que decir que yo he jugado en dificultad normal y a todo el mundo le aconsejaría, después de pasármelo, como hice con el señor Adrianovich, jugar en dificultad alta. A ver, un pequeño paréntesis que no tiene que ver con el análisis. No me gusta que se refiera a Adrián como un oyente o algo así, porque sabemos que es promotor y sponsor de este programa, ya que varios de los títulos analizados se los ha regalado él. Vale, y después de que mate el brócoli a Crono 86, porque su cuerpo solo puede comer carne, seguimos. Dale, bueno, pues dale tú, Ricky, y di que tu hermano es ya miembro de facto de Hipotesis. No, él es miembro honorífico junto con Baque, son los aliados de Le vamos este a dar la placa como los youtubers. Sí, sí, vamos a hacer un trofeito de estos logros desbloqueados, que a Baque le gustan mucho, pues le vamos a hacer una plaquita de logros desbloqueados. Le podemos hacer una mierda de esa, fuera de coña, ¿eh? Sí, hombre, si buscamos el dinerito, lo hacemos y se los pasamos sin problema, ¿eh? Que los trofeitos, las chapitas, eso no cuesta mucho para hacerla. Hay que mirarlo eso porque sí, tenemos que hacer algo así, ¿eh? Sí. Pues bueno, la relación a lo que comentabas del análisis, Charlie, de esas situaciones ridículas, también te las encuentras, por ejemplo, con ciertos enemigos, ¿vale? Hay zonas que te encuentras con unos enemigos, ¿vale? Te superan el número, hostia, voy a recular, y de repente te das cuenta que no te siguen. Dice, a ver, es que estoy en medio de un mapa, cualquiera. Y si tú retrocedes dos habitaciones, en muchos casos, ni siquiera te siguen y vuelven otra vez al comienzo y dices tú, hostia, ¿qué puta mierda es esta que me está pasando aquí? Aparte que sea también mi hermano, y es verdad, los enemigos son putas esponjas. O sea, es una esponja que dices tú, recibo 5 impactos, me da igual donde sea, en la cabeza, en la pierna, en el pie, que yo con 5 impactos muero, 5, 6, 7, los que toquen, y todos los enemigos de la misma clase tienen el mismo número de impacto, por lo tanto, pierde ese factor sorpresa que tenía a lo mejor recién Evil 2, que era de repente disparabas un zombie a la cabeza, punto, lo carga, hostia, y al otro no, y se tambaleaba, o le dabas 7-3 disparos y caía, al otro tienes que dar 6, no sé, era un rollo más aleatorio que le daba gracia a acabar con los enemigos. En este caso, no, la mayoría son putas esponjas y ahí se queda la historia. Y es una pena, porque es verdad que todo el lore que se ha montado, no el lore de historia, sino el lore temático, con los hombres lobos, los vampiros, esas vampiresas que tú comentas, que le dan mucho juego, y que al final se queda un poquito en nada, ¿sabes? La verdad que se queda todo como muy diluido, esa Lady Dimitrescu persiguiéndote, es lo que tú decías, sí, te persigue, pero te echas a correr y no tienes esa sensación de... Y cuando te perseguía, por ejemplo, en la casa de los Baker, el tío fuerte, no me acuerdo cómo se llamaba, se te acojonabas, decías tú, hostia, esto sí da miedo. La otra es, sí, me persigue, pero no lo veo tal. Y sí, es verdad que yo lo que encontré, tío, una vez me pasé el juego, y era un juego, para mí, como muy seccionado. O sea, que está la primera parte, como, venga, investiga un poco la mansión y demás, esta es una sección, te abren el mapa, te falsean el mundo abierto, ¿vale? Porque te dicen, ahora puedes investigar tal, o ahora puedes hacer lo que quieras. No, porque el propio juego te va cortando por donde tienes que ir. Y encima es como, esta zona es de sigilo, ¿vale? Esta es de un poco de esquivar a un bicho grande que no te puedes cargar ahora. Sí, y ya más adelante te lo cargas. La siguiente es con unos enemigos que solo lo puedes dañar en una zona concreta. Y es todo el nivel así. Entonces te das cuenta como que el juego fue creado por secciones. Luego al final acaba, como tú bien comentaste, con un malo final y te da esa sensación de decir, coño, no veo una coherencia en lo que está pasando, ¿sabes? Un rollo jugable que digas tú, vale, sé por dónde tira el juego, vamos a tirar así, te añado mecánicas que pueden ir incorporando poco a poco. No, el sigilo está para aquí y punto. En el resto del juego ya no hay más sigilo. En el resto del juego ya no hay enemigos que tienes que darle en una zona concreta. Y lo veo muy partido el juego, tiene ese aspecto. No sé si es que lo dividieron el desarrollo y lo iba haciendo unas partes cada una y tras otra. Es verdad que la de sigilo me pareció buenísima. Yo creo que es de las mejores partes del juego, con ese malo final también, que está curioso, sencillo pero curioso. Pero sí me da esa sensación de que se podían haber forzado un poquito más o haber tenido, en cuanto a calidad jugable, algo con más cuerpo, vaya. Sí, de hecho. Una pregunta a lo que ha dicho Ricky, una pregunta que quería hacerte sobre respecto a la dificultad. ¿En qué nivel de dificultad habéis jugado? No sería pregunta, de que sea posible que si jugáis en niveles de dificultad más elevados, sí que importe dónde impacta la bala en el enemigo, que hayan cambiado eso respecto a la dificultad. O pasa en cualquier dificultad que cuatro tiros, por decir cuatro, son los que matan al enemigo, sea donde sea. No cambia. Lo que cambia es que tienes que darle, o sea, tienes que impactarle más, pero ya está. Es el motor prácticamente del juego según está hecho. Vale, pues nada, sigue. No, quería enfatizar lo que dice Ricky sobre el tema de hacerlo por trozos. Sí, es que tiene toda la pinta. De hecho, los enemigos finales, y lo que decía, tienes una zona común en la cual te dice los cuatro caminos o los tres caminos por donde tú puedes ir. Los tres que son tres enemigos finales y demás, y el que puedes volver al pueblo. Entonces, claro, tú vas a por un enemigo, a ver, es una zona. Termina ese enemigo, esa zona se cierra y luego puedes volver, pero ya no hay nada. Siguiente zona, otro enemigo final, lo que hice, una zona de sigilo, una zona de un enemigo que no puedes matar, que tienes que huir estilo, no sé, algo parecido a una zona scriptada. Y luego tienes otra zona que es para mí la última zona, que no voy a hacer ningún spoiler tampoco, que es la fábrica y demás, pero que además te lo dice al principio, donde está cada enemigo. Y la zona de la fábrica es cuando al juego se le vuela la cabeza. Y tú te quedas con una cara como diciendo, pero ¿qué cojones me estáis contando? O sea, no ibais del todo mal, tiene algunas zonas que dan miedito o que más o menos te pueden poner los pelos de punta. Por ejemplo, a mí la casa de muñecas, joder, a mí me tocó la fibra, pero luego el enemigo final es un script, o sea, tampoco lo entiendo muy bien. Pero la parte, por ejemplo, de la fábrica y el enemigo final, yo qué sé, yo lo disfruté, me gustó. Pero es un buen juego, un buen shooter, más o menos. Lo que no es un buen Resident Evil. O sea, es un juego hecho, como dice Ricky, a trozos, en el cual han utilizado, yo creo, la magia o la buena crítica que tuvo Resident Evil 7 y han querido estirar el chicle. Luego es verdad que las ventas le han dado la razón y es de los que más ha vendido, por lo menos desde en su comienzo. Pero no sé si van a seguir por este derrotero, se equivocarían. Creo que se podría marcar algo parecido con Resident Evil 6. Hombre, para mí el principal problema ha sido de marketing. Ya no hablo de Dimitrescu, para arriba o para abajo, que se ha aprovechado del hype que ha generado, ¿vale? Pero sí que me acuerdo yo de leer noticias. Aparte que decían que si iban a hacer un juego sencillo para todo el mundo, lo han hecho. Un juego de exploración, pues no lo han terminado de hacer. No, que va. Entonces, claro, al final la sensación de decir, ¿es un buen juego? Sí, pues se puede decir que sí, o sea, no tiene fallos graves. O sea, no tiene fallos gráficos, no tiene fallos jugables y demás. Entonces cumple con todos los apartados de un juego en ese aspecto. Pero a partir de ahí, te deja, a mí por lo menos me da la sensación de dejarme frío. Porque prometía unas cosas que al final no cumplen, y vaya apartado buenísimo, el sonido es brutal. La jugada, yo no me lo jugué parte con casco y otras partes sin casco, y cuando lo juegas con casco es que el juego te da una dimensión brutal. Pues sí, yo lo he jugado entero con cascos, y en el pueblo, cuando entras a una casa, el cambio de sonido y tal es brutal. Sí, entonces es la polla, es decir, coño, has optimizado eso. El tema en Play 5 de los gatillos cuando disparas, que te cuesta muchas veces engancharlo, dices tú, joder, estás en un combate y demás, y que te cueste meterle con el francotirador, no puedes ir tan rápido como quisieras, pues se traba un poco. Buah, son detalles, tío, que a mí, por ejemplo, ese me encantó. Y claro, es un suma, que dices tú, coño, pues si esto está bien. Al final el empaque, que no se haya sido tan redondo, da pena, tío, porque un juego que mucha gente esperaba, que podía dar un potencial, que podía dar un salto, y que al final no llega. No llega por quedarse en algo conformista, algo sencillo, y no ahondar más en una jugabilidad o en algo que no pudiera a lo mejor agradar a tanta gente, pero que hubiera cumplido con las expectativas de muchos fans y de la saga Resident Evil, que este juego ni siquiera lo ven como tal, sino es algo que está ahí y fuera. Sí, es lo que dice Ricky. A nivel gráfico es un juego que se ve bastante bien, no va a inventar la rueda, ni mucho menos, pero joder, se ve bastante, bastante bien. No tiene ningún defecto gráfico grave, yo no he visto texturas en calidad baja. Buenas animaciones, la verdad que las animaciones y algunas zonas que tiene, sobre todo de la nieve, están muy chulas. El paso de la noche a la mañana en el pueblo también, los efectos de luces son muy buenos. Hay algún escenario que me ha gustado un poco menos, la verdad, pero bueno, no hay ninguna cosa así que resalte o que desentone demasiado, ¿no? Y luego el tema del sonido, lo que decía Ricky, yo también lo he jugado yo lo juego entero con cascos normales y corrientes, tampoco ninguna locura, ni 7.1, ni sonido 3D estéreo, ni nada, ¿vale? Cascos normalitos. Y la verdad que el sonido me ha parecido muy, muy, muy bueno. Y lo que decía, cuando entras a una casa el sonido se separe, suene de fondo, ¿no? Como zumban las ventanas, el sonido de las maderas crujiendo, que está todo scriptado, obviamente, y está preparado para eso. Algo parecido me ha pasado con DayZ, ¿no? Que en DayZ sí que es muy importante el tema del sonido, ¿no? Pero me ha recordado mucho a ese título en cuanto al sonido dentro de las casas y demás, el frío, el aire. Pero es lo que dice, luego cuando te lo pasas, cuando acaba el juego, porque ya digo, la historia al final es bueno, yo qué sé, es que es un esperpento de historia. O sea, la historia es una locura, es ridícula, es lo peor que tiene el juego para mí. Te queda un pozo un poco extraño, porque te quedan todas las buenas ideas que han tenido y las buenas intenciones, pero luego la comercialización o casualización que han querido hacer del título. Entonces es un sabor un tanto agridulce, porque poder haber hecho algo parecido, que obviamente hacer Resident Evil 7 otra vez hubiera sido caer en la redundancia, hacer lo mismo, pero sí que podría haber hecho algo parecido, un juego más de terror, pero la propia Capcom ya fue la que dijo que no iba a hacer un juego con tanto terror porque daba demasiado miedo. Hombre, es verdad que yo me cagué la pata abajo jugando a Resident Evil 7 y después de jugarlo con Oculus, aún sabiendo lo que pasaba, es durillo, ¿eh? Y tengo amigos que lo han jugado también en PS4 y me lo han dicho que joder, con gafas, que aunque han jugado al juego y se lo han pasado, hostias. Pero hombre, yo quizá no lo hubiera casualizado tanto. De hecho, hay secciones contra hombres lobo que, bueno, prácticamente es un FPS. Y hay una parte al final, sabrás Ricky cuál te estoy diciendo, que dura como 6-7 minutos y eso es un esperpento. O sea, o me haces esa parte y le metes 3 horas al juego con esa parte, viendo otra visión del pueblo, o no le metas esos 6 minutos que me parecieron ridículos y que empañan en cierto modo aún más el final del juego. No, pero es que ahí la verdad es un poco lo que le pasaba, adolece lo mismo que cuando Resident Evil 7, o sea, es el mismo efecto, de repente te conviertes en un shooter, tienes que matar, matas como si nada, entonces no le encuentras lógicas ni sentido. Sí, para la introducción del personaje, vale, me parece bien, porque hay que darle un poquito de cancha al personaje que juega esa sección, pero de resto te sobra totalmente, pero vamos, sobra esa parte y sobra mucha parte del resto del juego. Por lo tanto, ahí está el quiz de la cuestión, si ¿para qué coño haces esto? ¿O para qué te planteas un juego de terror, Resident Evil, vale? Y Capcom dice que es que no lo hace de tanto miedo porque da miedo. O sea, sí. Lo que da miedo es que hagas un juego de terror y no de miedo. Eso es lo que da pavor, tío. Entonces es otra oportunidad perdida de volver a poner a saga Resident Evil en lista de los top de juegos de miedo por querer llegar al público más o algo. Pero es que sí, sí. Realmente con el marketing que tiene de más de todos los personajes y todo eso, joder, aprovecha, mete el miedo, que se acojone a la peña, que lo flipe y diga, buah, qué espectacularidad de juego y demás y tal, que me ha acojonado y demás, pero es que en ningún momento tiene survival, porque tú te fabricas las balas, te fabricas la medicina. Bueno, es que balas final, hay, yo siempre escucha, tenía un remanente un arsenal, de 40 claro. balas, 40 balas, 40 balas siempre, porque como te daban las cosas para hacerlas, yo estuve, pues las voy fabricando, y las tomas por culo, y voy a tener siempre esto. Y al final del juego, cuando te sobra un montón de monedas, ¿qué es lo que haces? Petarte de medicina, petarte de tal, para el malo final, petarte de balas, petarte de todo, y a reventar al bicho, porque sé que me lo voy a cargar, porque por mucho que me golpee, más le voy a dar yo con todo lo que tengo. Y te lo acabas pasando, si no es a la primera que te pilla de novato como a mí, digo, pues a la segunda me lo va a hacer. Y efectivamente, así fue. Y mira que hay enemigos duros, ¿eh? Que hay enemigos, o sea, duros, me refiero, que dan miedo y tal. Pero es verdad que ninguno plantea un reto. O sea, ninguno es decir, madre mía, hay uno con un martillo gigante que tela. Que te puedes encontrar si buscas y te los quieres cargar, que los principales, en general. Y es un poco triste decir que un enemigo secundario, que no es obligatorio pasar por ahí en muchos casos, salvo uno en concreto, que sí, es obligatorio por la historia, que es en la fábrica, ¿vale? El resto que te encuentras son combates más duros, con enemigos más fuertes y demás, y que te plantean más un reto que los propios de la historia principal. Pues antes de que me deis vuestras últimas impresiones, tengo un par de preguntas que nos han dejado nuestros compañeros en Telegram. La primera de Adriano Bicho, mencionado ya por todo lo alto. ¿Cuál creéis que tiene más disparates en su recta final? ¿Este o el Resident Evil 7? Segunda pregunta, también de Adriano Bicho, para que la respondáis todas. ¿Creéis que el mayor error del juego fue no llamarlo Resident Evil Pueblucho? Oh, Dios mío, no sé ni por qué he leído esto. Y una pregunta de nuestro compañero Taba Montes, que dice, ¿le vendría bien centrarse en un solo tipo de terror o mejor el popurrí del 8 de cara a la siguiente, pues supongo que la siguiente edición del juego? Bueno, pues a ver, por orden, ¿cuál tiene más disparate? Hombre, Resident Evil 8, hay un disparate tremendísimo que yo creo que Michael Bay, si hubiera visto o si lo ha visto, se ha sonrojado por la cantidad de explosiones y mierdas que tiene. Para mí, a ver, la segunda era, dice, el mayor error del juego no fue llamarlo Resident Evil Pueblo, dice Pueblo, Pueblo con 8, madre mía. Bueno, en fin, el mayor error es llamarlo Resident Evil, porque si lo hubiera llamado de otra manera, Ethan y sus colegas de cacería en el monte tampoco hubiera pasado nada. Y si le vendría bien centrarse en un tipo de terror, o mejor ocurrir del 8 de cara al siguiente, pues hombre, Taba, lo suyo sería que se centrase en el terror, no en un tipo, sino en el terror, porque esto no tiene terror, tiene alguna cosa puntual, muy sugestionado en mi caso, por mí mismo, bueno, yo qué sé, y luego te falta la de Fenillator, pero bueno, yo no digo nada. La de Fenillator la dejo, bueno, la digo ya también, pero era más un troleo, ¿no? Pero la de Fenillator dice, ¿por qué es el mejor Resident el 6? Pero es que no tiene que ver con este análisis. No, pero está claro, está claro. Si es que es el mejor. ¿Está? Hombre, sí, el mejor depende cómo lo mires. Yo juntaría el 6 y el 8 en un popurrí y un pastiche. Rick, ¿alguna cosa que decía las preguntas? Bueno, pues como decía Sichar por partes, la primera, ¿cuál es más disparate? La pregunta yo creo que está mal planteada. La pregunta tenía que decir, ¿cuál es más disparate de juego? ¿Si Call of Duty Black Ops 3, la historia, o la de este juego? Y ya te digo brutal. Yo, que se quedan a la par. O sea, ahí no hay ganador, hay un empate en la primera posición entre los dos juegos. Lo de esto, pues mira, la vía de la fumada, lo puedes llamar tranquilamente y te quedas tan pancho y no pasa absolutamente nada. Y coincido con Sir Char, céntrate en un terror. Me da igual el que sea, terror psicológico, terror de jumpscare. No sé, terror de supervivencia, no sé, busca el que más te guste, el que más te mole y hazlo. Pero es que decir que este juego es un batiburrillo de terror es un insulto al terror directamente. O sea, es un batiburrillo de cosas que pasan y ya está. A partir de ahí da el resto. Y Resident Evil 6, pues mira, parece que al final se va a quedar ahí en un podio, que si era el peor, no sé qué demás. Pero ese juego por lo menos tiene algo bueno, y que es un buen juego de acción. Este directamente es un juego que pasan cosas y que tampoco lo puedes catalogar dentro de algo, porque son tantas cosas dispares las que plantea que no termina de destacar en todas, así que... Han perdido una oportunidad gorda, Bueno, chicos, si queréis daros unas últimas impresiones, plataformas, precio y ya podemos cerrar este análisis. Yo te doy mi impresión, que es la que ha hecho Ricky. No remata en nada, se queda corto en todo, es un buen juego, pero no, no esperéis un Resident Evil, tiene de Resident Evil el nombre. Entonces, bueno, si estás buscando un juego, es que sale barato y demás, y quieres un juego para pasártelo bien, para disfrutar, o sea, no le busques más. Bueno, sí, tiene cositas interesantes, pero si estás buscando un Resident Evil que sea algo parecido a lo que simbolizó el 7, no es tu juego. Hombre, para mí un juego correcto, sin más, que si no te lo juegas tampoco pasa nada, pero por 20 euritos le puedes dar el tiento. No mucho más, pero te vas a entretener, lo vas a pasar bien. Pero sabiendo a lo que te atienes. Si no es así, pues te vas a llevar una decepción, esperando que es un gran juego, cosa que no lo es. No es más juego, no lo puedo decir que es así. Pero se le queda nombre, se le queda grande el nombre, muy muy grande el nombre de Resident Evil. Y Capcom se tendría que replantear sinceramente qué es lo que quiere hacer al final con la saga. Porque sí, primera persona, no sé qué. Quiere ganar pasta. No, no, claro, que gane pasta, me parece perfecto. Ellos sabrán, si al final le funciona la táctica, pues allá ellos. Pero claro, al final el usuario que le ha dado de comer mucho tiempo, pues se siente decepcionado y traicionado por Capcom. Y eso hay que empezar a cuidar un poquito más. Pues nada, corregirme si me equivoco, el juego está en prácticamente todas las plataformas menos Nintendo Switch. ¿Por qué precio lo podemos encontrar? Depende de dónde vayas a comprarlo. ¿Y por qué precio lo recomendáis? ¿Más fácil? Yo creo que los 20 euros que ha hecho Ricky es más que justo. Incluso te diría que por 25 pavos, sí, en una Key, o si lo podéis pillar físico. Yo con el tiempo lo pillaré físico para tener una estantería, porque los tengo todos. Pero 25 euros máximo, pero se suele vender más o menos 60-50 euros ahora mismo. Pues listo, pues con estas reflexiones cerramos este análisis y vamos a pasar ya primero a presentar al señor Amuniki. Muy buenas noches, Amuniki, bienvenido. Finish him. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, creo que te vas a quedar, me vas a dejar con el testigo porque no tienes ni idea de qué toca a la continuación, que va a ser sorpresa. ¿Por qué? Porque ¡ole, ole! En vez de entrar al notición, pues no sé cómo llamarlo, porque vamos a comentar aquí una pregunta muy interesante que nos hizo precisamente. Hoy estamos monopolizando el tema Adriano Bicho. El invitado pregunta, Rodríguez, el invitado pregunta. Que ah, no pues hay invitado, mira, sí. El oyente pregunta. El oyente pregunta. Pues te la puedes inventar ahora si quieres. Así no, el invitado pregunta. Ah, el oyente pregunta. Si es, preguntas si expresas en 3 minutos. Si es una cosa de Adriano Bicho, teníamos que dedicarnos a una sección solo para él. O sea, sí. El mecenas pregunta, o Jesús nos dice, o la Adriano voz. Bicho habla. ¿Y qué ha dicho Adriano Bicho? Bueno, pues básicamente nos ha hecho una pregunta muy interesante para reflexionar, que es ¿qué juegos hay de los cuales probablemente tenemos mejor recuerdo de lo que el juego era? Que si ahora lo volvemos a jugar, pues diríamos, uff, pues no era para tanto de como yo lo recordaba en su momento. Y la verdad es que, oye, puede ser interesante pensar en este tipo de juegos. Yo ya comenté en el Telegram, os digo uno y luego digo otro, que eran los juegos de Spider-Man. A mí eran juegos, o sea, este último no. ¿Te he dicho uno? No, ha dicho juegos. ¿Solo podemos decir no, ha dicho juegos, dijo juegos. Ah, vale. Dijo juego, pero bueno. Y si no, le pongo yo la S, tío, que nadie le imita. Que además Spider-Man 1, el 2, el 3 de PlayStation 2, Wii, esa época, ¿no? Pues a mí me flipaban, me divertían muchísimo, pero seguro que los juego hoy en día vería que las mecánicas han quedado muy obsoletas, tanto de ir por las misiones, tanto de los combates, tanto del movimiento, con lo cual el juego tridimensional de esa época seguramente, si era luego a jugar, me parece un truñaco. Pues si nadie se anima, yo voy a decir el Misión Imposible de la Nintendo 64. Y es uno de los que dije en su momento. De pequeño me encantaba. Hostia, ese lo utiliza de puto comodín para todo, tío. ¿Qué dices? Se lo utiliza para todo. Mejor ¿para cuando lo he utilizado? Siempre. Te escuchas siempre decirlo. Yo le he visto entrar a una tía a una discoteca preguntándole por ese juego. No te digo. Efectivamente, ¿tú juegas? Hola, guapa, ¿te gusta Misión Imposible? Todo un caballero y un verdadero hombre 10. No, en serio. El juego estaba guay. O sea, tiene cosas chulas. Pero, por ejemplo, el momento de acción es muy tosco, muy, muy tosco. El juego depende en qué fase, está como una visión cenital, aunque creo que te lo podías poner en la espalda y luego para apuntar se volvía un poco tosco y las fases de acción da un poco por culo. pero recuerdo que tenía pantallas chulas, como la de embajada, y las que tienes que hacer de espía estaban chulas. Las de acción ya racaneaba un poco más. Pero bueno, es de esos que lo he vuelto a jugar recientemente y sí, era el, lo recordaba un poco mejor. Cronos, ¿cuál tienes tú? Que no se había visto la pregunta y se la está pensando todo el programa. A mí, pregúntame a mí, yo. Bueno, pues Ricky, dime. Pero dime. Te voy a decir uno que se me ocurrió, porque tampoco estoy yo para pensar mucho hoy. Seguramente me daría mucho palo jugar a Siphon Filter. Yo creo que por el sistema de apuntado que tenía, si lo juego hoy en día, hostia, me rayaría lo puto más grande. Y a lo mejor puedo, quizás, viniéndome un poco a la cabeza, no sé cómo estaría de obsoleta y desactualizada la saga Splinter Cell también, que era de sigilo y demás. Y los primeros eran bastante duretas, a lo mejor volver a jugarla ahora se puede hacer un poquito cuesta arriba. Pues podría ser, la verdad que sí. Ese sistema de apuntado también, por ejemplo, me está pensando pensar en los Perfect Dark o eso, bueno, esos shooters de... No. Yo creo que no. A mí personalmente se me haría difícil ese sistema de apuntado con el mando. Ese sistema de apuntado es la mayor puta mierda que te podría echar a cara. Perdona, el sistema de apuntado, el control era cojonudo. Mami, y no tenías que cambiar nada. A mí, una puta si mierda, me vuelva la mirilla al medio todo el rato. En su época, sí, sí. Ni en su época, pero, ni en su época pero era bueno. Pero es tan troll. Bueno, Cronos, venga, pon un poco de luz ante tanto desorden. A ver, es que a mí se me ocurren varios juegos que seguramente serían ortopéicos jugar. Half-Life 1, Half-Life 2, sí, sí. Half-Life 3. El Half-Life 1 es bastante, bastante difícil convencer a alguien. No, este en su momento fue el mejor juego de la historia, porque perdona, se juega ahora no, y fue es... No, es. No, el mejor es el 2. El mejor juego de la historia, sí, para mí. Pero en su momento el Half-Life 1 fue lo más revolucionario que haya pasado en la industria. Y hoy por hoy es un juego bastante inmundo jugar. Las armas no tienen la kinestética correcta. El movimiento tiene todo un desplazamiento que funciona muy, muy, muy, muy mal. Hay fases que están mal diseñadas. Bueno, no vamos a entrar a hablar de para eso está Black Mesa ahí, hueputa. Sí, igual Black Mesa toda la última parte también es bastante coñazo, la verdad. Pero a mí no me gustó. Hombre, lo de Xenon es una mierda, Claro, pero o sea, era una mierda en el original, nada más que en el original era más corto. En Black Mesa es larguísimo. Sí, la última parte, la de Shen, se me hizo muy larga. Se me hizo. A ver, está chula, hay cosas chulas, pero se hizo bastante larga. Se nota que un poquito a la olla, sí. Claro, cuando comentaba en su momento, es una parte en la que le han intentado meter todo lo la creatividad propia del estudio, digamos, como cosas nuevas, y bueno, evidentemente no sé si estaban tan a la altura o algo así. Pero yo el que iba a comentar, dentro de todos esos, es el MDK. El MDK en su momento me pareció puta pasada de juego. Es que a mí me encantó, en su momento me voló la cabeza. Y lo intenté rejugar unos 7 años más tarde, 8 años más tarde, y me pareció imposible, no podía creer cómo había hecho en su momento para jugar. Es que no me enganchaba con los controles, la cámara infernal, el movimiento muy raro, gráficamente, bueno, un diseño poco acertado como para perdurar en tiempo, y ese es en su momento para mí fue un juegazo, y hoy por hoy es algo que, vamos, ni no lo toco ni con la el sombra. El primero es muy raro, sí, es muy típico de Dave Perry, ¿eh? Creo que lo hizo Shiny, la compañía, y en su momento me acuerdo... Sí, el que de Hayward Jim, de Perry. Y luego el MDK2 ya tenía más cachondeo, más historia, pero el MDK1, hostia, tendría que volver a rejugarlo, pero es que guardo tan buen recuerdo que me da la cosilla. Sí, tal cual, es que ese es un caso. Y bueno, y después tengo muchísimos de la época, e incluso anteriores, Duke Nukem es un mal juego, punto. Joder, ¿cómo estamos, juego. Es un... Venga, soltando. A ver quién suelta la más bestia. Es que en mi infancia era mi juego favorito. Es que Duke Nukem es un juego sobrevalorado porque salían tetas y ya está, punto. Los cojones. El nivel de acción que tenía es bestial. ¿Qué aportó Duke Nukem a la historia, a la historia del juego? Absolutamente nada. ¿Pero cómo puedes decir eso? Era un shooter macarra, divertido, frenético, que te lo pasabas teta con un montón de niveles. No sé. No llega, o sea, al frenetismo de Doom no le llega ni al solo zapato. Totalmente en desacuerdo. En su momento, cuando yo lo jugaba, decía cómo pueden haber tantos parguelas jugando a Doom, teniendo esta maravilla que se ve mejor, que tiene mejores armas. Los que juegan al Doom no saben nada. Y luego dejaste ya el crack, ¿no? De fumarlo. El paso del tiempo me demostró lo equivocado que estaba. Jugar Doom, el primer Doom, hoy por hoy, que es un juego bastante anterior a Duke Nukem, es mil veces más disfrutable que jugar. Sí, sí, sí. Hombre, el Doom en un momento he dicho que Doom no. Perfecto. El Doom es un juegazo, pero y Duke Nukem me parece que es un juego que te pases por la casa de cada uno para que te peguemos. Sí, sí, voy a reventar la boca a todos, cago en Dios. A ver, decir que Duke Nukem es una mierda de juego me parece otra vez otra cosa de trolazo. Perdona, lo acaban de decir, que es una mierda que la porta. No, perdona. Es un shooter. Es argentino y ha ganado la final de la Copa América. Déjale mucho que está ahí con el mate pegando en la cerveza y todo, coño. Pero me refiero, es un juego divertido, muy, muy disfrutable, con mucha acción. Que, hostia, no sé, es que hay combates tremendos. Que si los cerdos policía, los que te atacan con las machines, cuando vas al espacio, hostia, me parece muy disfrutable decir que es una mierda. Así si claro. Yo pudiera viajar a 1996, coincidiría totalmente con vos. Hail to the king, baby. Pero cuando lo ahora... mataría al creador. Sí. Si quieres tiempo para cargarme a 3 de Real. No. Como digo, en su momento era mi. Yo diría Moniki, ojo, porque Ricky. Favorito y calidad que hace falta para estar a ese nivel. A Moniki, tú ya sabes cómo se las gasta. Kronos es enorme y ya sabes, Ricky, cómo pega, que lo has visto en directo pegar. Seguro es que quieres meterte contra esos dos. Tú mismo. Perdona, yo. Bueno, no digo nada. Yo, si tengo que decir uno, y ya lo comenté la otra vez, ahora no, me voy a la cabeza. Le toca a Sir Chan decir uno. Para, toca a mi hijo de puta que Resident tú ya Evil 4. Uno, puta. Resident Evil 4 fue respecto a la base de jugable de muchos títulos, o sea, rompió esquemas, las cosas como están. Resident Evil 4, jugarlo ahora es... Nunca pasé del primer nivel de lo malo que era. Resident Evil 4, no estás diciendo ahora, ¿no? Resident Evil 4 es lo más tosco que te puedes echar en la cara. No, tienes que jugarlo en la versión adecuada, fuera de coña. Si lo juegas en Wii, la versión de Wii es la mejor con mucha diferencia a nivel jugable, pero con mucha, mucha, mucha diferencia. Porque están adaptados los controles. Claro, tío. Claro. Con el Wii Remote, mejora bastante el juego, pero bastante, ¿eh? Claro, no pero tiene tú, nada que ver. Pero tú coges ahora el último, que es el HD, que han sacado para Play 4, que ya lo dije aquí. Claro, sí, Play 4 de jugar. Es arcaico, más no poder. Y sabéis que yo. Y después jugar al 6. Claro, exacto. Pero lo que decimos, lo miras antes y dices, hostia, qué pedazo de juego, y ahora notas que se ha ido, pues no ha envejecido muy bien, que digamos, así de claro. Bueno, yo lo que tengo que decir es un juego de abuelo cebolletismo, al que sí he vuelto a jugar hace no muchos años, que en su día me pareció una puta maravilla. Era también un niño, era un adolescente, y es ni más ni menos que European Club Soccer de Mega Drive. Un juego que me voló la cabeza en su día, me encantó, porque tenía equipos europeos de fútbol, era un juego que tenía una música muy chula durante los partidos, y que yo me acuerdo que hacía planchazos, chilenas, hasta hacía un poquito de todo, ¿no? Y me acuerdo que dominaba el juego, llegaba a ser campeón de Europa con un montón de equipos que tenía, entre ellos el Real Madrid, con nombres ficticios, por supuesto. Pero que después de los años... Sí, Castolo, Virota... después de los años he vuelto a jugar y, hostia, mi sensación es decir, ¿cómo coño jugaba yo a esto? O sea, me parece un control... No sé, tosco era un efemismo, tosco, horrible, dificilísimo, una cosa injugable, tío, injugable. Y llegaba a dominar ese juego y llegaba a gustarme muchísimo. Y si podéis poner algún vídeo luego por YouTube y lo podéis ver, es, bueno, jugarlo es otra cosa, jugarlo ya es que no lo puedo explicar. O sea, como Sensibly Soccer, que tiene un control difícil, pero multiplicado por mil a lo malo. Hombre, si échalo aquí me has quitado que yo iba a decir... que la mayoría de juegos deportivos, versiones anteriores, dile FIFA, dile Pro, dile NBA 2K, volver a jugar cualquier versión antigua, que yo hice el esfuerzo una vez y es que se siente. Hombre, pero escucha, FIFA 96 con 2K, de Play 1... Con 2K no lo compro con 2K. Para mí el 2K de hace 10 años, ¿no? No, 2K lo que dice Carlos. 2K tú coges el de Xbox clásica y el juego es una maravilla, es una delicia. El de la clásica, no de ahora, la 60. Y de la Play 2, el Pro 6, el NBA, ¿verdad? El NBA Action 98, por ejemplo, el Acto Saucer, todos esos juegos sí que... No, pero no lo juego ni con una pistola en la cabeza. Bueno, ponte a jugar al PC. Pro 3, cuidado. Ponte a jugar al PC Fútbol o al PC Básquet. El PC Fútbol nunca fue su fuerte, el simulador. El PC Básquet, hostia. Jugué el otro día, estoy a ver si puedo conseguir para poder grabar la puta partida del PC Básquet 4.5. Pero, por ejemplo, Pro Evolution Soccer 3 para mí tiene un control magnífico. O sea, el mejor pro que he jugado. Pues bueno, pues para cerrar simplemente comentaré que nos dejaron algunos compañeros en Telegram sus juegos. Por ejemplo, Taba Montes nos comenta que el Wondersong es un juego que en su día le fascinó, pero que hoy está, tiene bastante claro que no le molaría tanto. Lo mismo para Whitesnake, que nos dice que el Atlantis para él. O el señor Adrenovicho, que nos puso la pregunta y él mismo se respondió con el Croc, la leyenda de los gobos de PSX, que dice que no tiene ninguna duda, que sería él, su juego que por el estilo 3D, resumiendo la explicación que nos dio, pues que hoy en día ya no casaría bien. Así que chicos, si queréis comentar algún último juego, o si no, hoy vamos a cerrar, que cerramos corriendo porque empieza la final de la Eurocopa y la queremos ver. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que decir ahora? Adiós. Adiós. Bueno, pues adiós. ¡Pim, pam, pim! Cronos, felicidades por Argentina. No te pases con la resaca hoy. Gracias, yo no jugué muchos minutos en el partido, pero agradezco la invitación. Vale, ahora a ver el fútbol, señores. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Sí, Char, adiós, muy buenas, despídete de algo. Yo solo quiero decir una cosa porque quería decirlo bien, que era en honor a Cronos. La de Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Enhorabuena a todos los argentinos que por fin habéis ganado algo después de veintitantos años. Nosotros en España, como hace menos, bueno, hace 10 o 12 ya, pero bueno, algo menos, pues estamos más acostumbrados. Sí, no. Y finalmente, Amuniki, ha sido corto pero intenso, te has peleado aquí con todo el mundo. Nos vemos la semana que viene y ya presentas y diriges y... Y ya te rompemos la boca. O sea, vengo aquí corriendo, ahora os vais para ver el puto fútbol de los cojones y encima me soltáis lo del Duke Nukem. Es que sois una panda de hijos de puta. Y la gente no sabe que lleva media hora Muniki esperando a que dejemos de hablar el análisis porque no quería escuchar nada. O sea, que no, está aquí empezando otro canal. Ni puta vergüenza diciéndole a Muniki lo mierda de juego que es el Duke Nukem 3D, que es una y espera, puta mierda. Que tengo esa. la bomba la he dejado para el final. Venga, ver, tres cojones a jugar al Mortal Kombat 1 en Super Nintendo. Eso es lo peor de lo peor de lo peor. Lo digo yo. Pues tengo la super original con el cartucho de Overdrive. A lo mejor me la pongo ahora y te rompo la boca. Cojones. Bueno, venga, iros todos a ver el puto fútbol. Hasta luego. Porque la realidad no está bien. Pues nada, nos vemos. Fijaros que tenemos prisa, que no comentamos nada de la Nintendo LED. Fijaros cómo estamos, tampoco hay mucho que comentar. Así que nada. Una disertación y te la envío por WhatsApp. Ready, claro, es que la sí. Última vez que rediges un programa, ¿eh? Así te lo digo, ¿eh? Contento me tienes. Me lo gana pulso. Señores, nos disculparéis, pero nos vamos a ver el fútbol. Así de tontos somos. Nos vemos. Qué asco de fútbol. Que den por culo al fútbol. A Monique, ¿te quieres quedar un rato? A mí me da igual tenerlo. Quedo hablando yo solo haciendo el programa. Oye, pues que escucha, yo estoy grabando y que la Monique no. Ponéis a la OLED a tomar viento, ¿sabes? Que no. Oye, a Monique, ¿quieres que comentemos la Nintendo LED? Yo me quedo aquí 10 minutos más mientras tengo el partido de fondo. Estos que no quieren perderse detalle, escucha a los comentaristas, que da gusto. Y aquí irlos. Comienza Indie Podcast Naranja. Como el Sálvame, ¿sabes? Hacemos el experimento, comentamos el partido de paso también, oye. Ibai los puede retransmitir. Pero no estoy viendo el partido. Tú no, le digo a Sir Char que también lo estará viendo. Vale. No, yo me voy a ver el partido, que tengo el aire puesto en el salón. Aquí estoy usando la gota gorda. Me voy a coger mi... Estoy entre cerveza con alcohol y un Monster que me he pillado y dos trozos de pizza que me he hecho. Vete a tomar la cerveza. Deja el veneno para otro día. ¿Sí? Cerveza y no, mucho más sana. No, el veneno para esta noche a las 2 de la mañana que quiero ver la NBA. Pues nada, los que no se quieran quedar, ya os podéis ir. Os dejo aquí grabando. Ahora venga. Comienza... Adiós, señores. El Podcast Naranja. Amuniki, cuéntame, ¿qué nos has podido decir que querías contar? No es la opción troll ni mucho menos, es que lo estaba pensando, el por qué hicieron de Mortal Kombat 1 para Super Nintendo, que aparte de la sangre, que no hay sangre, es que el control es tosco de cojones, o sea, ten cojones a jugarlo ahora. Claro, de pequeño me acuerdo de jugarlo y súper bien, pero esa versión, el arcade no, aunque el arcade también es tosquete, tampoco es que sería... Es que realmente Mortal Kombat 1 fue tan el poder de la sangre y demás que tuvo, pero realmente como juego, y no es tampoco troll, ¿eh? O sea, no es un mal juego, pero no puede compararse a Street Fighter 2, así que claro, es mucho más tosco. Bueno, también toscos lo... O sea, esa primera época de... Espérate, ahora que no me confunda con la Master System, con la Mega Drive, pero la primera que solo tenía tres botones... Habían muchos juegos que eran muy toscos de jugar, porque claro, te faltaban botones y tenías que hacer combinaciones muy raras, Y tenías que darle a, si mal no recuerdo, era el L, o sea, al Start para cambiar. Exacto. Creo que era eso. Y eso, para, por ejemplo, con el Street Fighter era una basura, que la gente lo prefería jugar mil veces más en Super porque claro, luego ya sacaron el mando. Entonces, el de 6 botones, claro, sí. Cualquier juego que tuvieras jugado en la época con eso era una basura, pero basura directamente. Pero así, lo que es el juego en sí, el Mortal Kombat de la Super, de la Mega Drive, estaba, aunque gráficamente se veía peor, porque digamos gráficamente el de Super Nintendo era el más parecido a la recreativa en plan consola, pero lo que es jugablemente, el de Mega Drive estaba muy bien parido. Estaba bien parido. Jugablemente hablo, ¿eh? Hmm. Yo creo que esos juegos de esas épocas, quitando la dificultad, yo creo que todos los puedes volver a rejugar y un poco la esencia es la misma. De hecho, los indies siguen esa línea. Yo creo que en general cualquier juego que ha envejecido mal o que tienes buen recuerdo van a ser esos juegos 3D, sobre todo esas primeras dos generaciones. Los 3D. Inicios, sí, sí. Bueno, no son los inicios, yo creo que, o sea, ya no solo Nintendo 64, Play 1, es que Play 2, GameCube, cualquier juego de esa época también. Uf, yo creo que muchas mecánicas se nos quedarían ya obsoletas también, ¿eh? Sí, bueno, es como todo, es lo que os decía un poco ahora ya en plan tranquilos sin troleos, es lo que hablábamos del Resident Evil 4, que en su momento sí que fue un boom y una revelación, que eso es lo que he dicho, aunque a mí personalmente no me acabé de, pero sí que fue una revolución para entendernos. Pero claro, rejugándolo ahora, que me estoy haciendo toda la saga, que por eso digo a los oyentes, no he estado en el análisis porque estoy a punto de hacerme el 8 y no quiero saber nada, entonces pues por eso no he estado. El caso es que rejugando el 4, hostia, es muy, muy tosco. Por eso decía que jugablemente el 6 me parece mucho más fluido, me gusta más jugablemente hablando, ¿eh? Porque es que es bastante, bastante más suave en ese sentido. Y el 5 igual, son muy toscos. Es que no puedes apuntar. O sea, os quejabais del GoldenEye o el Perfect, pero es que esto va más o menos con el mismo estilo. Para apuntar tienes que estar parado. Bueno, es distinto. Estar parado, el control tank, es una cosa que yo creo que ha envejecido fatal. Y el control este del Perfect Dark, pero por el hecho de que se ha estandarizado tanto otro tipo de control, que ahora pasar a ese pues puede ser difícil, porque no era un mal control, pero claro, ahora volver a jugarlo así, pues a lo mejor no era mal control, pero creo que los actuales son mucho más eficientes, con lo cual, sin duda, no lo disfrutarías igual porque te verías lastrado por un control que no es que no era más malo, pero no es tan bueno. Entonces, claro, te limita mucho y cuando el juego te limita por el control, por lo que sea, pues ahí te jode. A mí, por ejemplo, me está pasando ahora con el Super Mario Sunshine, que es el único Mario 3D que no había jugado y lo estoy jugando ahora en la Switch y se nota porque es un Mario que tiene unos controles muy distintos al resto, porque meterle al Aquac, pues le cambia, tienes esas habilidades con el Aquac y con tal de que hayan cosas para que uses más el Aquac, hay movimientos como el salto de distancia o el salto mortal hacia atrás que no los tienes, movimientos que yo hacía continuamente, y en cambio el salto lateral le han dado más altura. Tienes un salto en 360 grados que no lo he visto en ningún otro juego y que es el salto más alto y que es muy difícil de controlar. Y entonces, claro, cuando con movimientos habituales que están acostumbrados con toda la saga te los cambian, pues hostia, te rompe mucho los esquemas y me está costando mucho disfrutar del juego. Sí, no, a ver, es lo que decimos. Yo, por ejemplo, con lo que decías del Perfect o el GoldenEye, también he de reconocer que a mí, como era un puto, bueno, y soy un puto yonki de esos juegos, ya jugaba sin usar el apuntado. Si le dabas al R, que sale al punto de mira, yo ya más o menos controlaba el personaje y ya más o menos apuntaba con los Cs, con los botones amarillos, y con eso ya iba apuntando. Y no tenía el autoapuntado, me lo quitaba. ya no lo utilizaba solo cuando tenía que hacer algo muy de precisión. Pero en los tiroteos normales es que necesitaba quitármelo porque en 0-0 o en Agente Perfecto, creo que era, te reventaban el culo si te quedas quieto. Entonces, pues ya aprovechabas a moverte para poder disparar sin necesidad de apuntar. Pero tienes razón, es verdad que tú lo pruebas ahora y no ha envejecido, creo que se dice muy finamente. En cambio, otros que, por ejemplo, coges un Mario 64 y es como el primer día, o sea, sí. Se mantiene fresco, o un Zelda, siguiendo la bola de Nintendo, pero me refiero, lo sigue, o un Metroid, así, un Super Metroid. ¡Buah! Tú coges ahora el Super Metroid y tienes cualquier Metroidvania o un Castlevania Symphony of the Night y, macho, son frescos como el primer día. Lo flipas, pero quizá el Symphony of the Night ya no tanto, pero los otros que has dicho, por ejemplo, a lo mejor se te hacen cortos y todo, porque claro, no eran tan largos los juegos como ahora. Symphony of the Night era larguísimo. Sí, por eso he dicho Symphony of the Night, no, porque además luego le dan la vuelta al castillo. Exacto. Pero el Super Metroid, por ejemplo, es un juegazo, pero ahora lo jugabas y, claro, te va a durar poquísimo. Y más con el bajo. No te creas, ¿eh? Lo rejugué y me estuve mis 3-4 días dándole caña, ¿eh? Sí. Porque no lo recordaba y había momentos de decir, ¿y dónde hago? ¿Y qué voy ahora? ¿Qué tengo que hacer? Sí, el remake para DS era Game Boy, no me acuerdo, era para una Game Boy. ¿Qué dices tú? ¿El de la Samus Return? ¿El de la 3DS? Sí, puede ser. Sí, no, sí, sí, pues está. Lo disfruté muchísimo. Sí, sí. Hostia, qué ganas con el nuevo. Hostia, sí. Y el que también recuerdo. Claro, eso es verdad que es un poco de bueno, lo hablaba el otro día, ahora sin troleos ni hostias, jugando al Sonic, el de la Master System, que lo comentaba. O sea, tampoco. Me parece que son juegos que tampoco han envejecido tan mal, porque realmente la mecánica que es correr y saltar tampoco es que sea nada del otro mundo. Y la verdad es que también se mantiene bastante fresco. O sea, no es eso que digas, joder, es que le pesan. Al menos en la Master System, eso que son los que más he jugado, no lo noto que sea algo hiper mega jodido, ¿sabes? Al igual que los Mario, evidentemente. Son juegos tan sencillos que ahí radica, ¿no? Su grandeza, esa sencillez. Bueno, es que todo lo que es bidimensional ha aguantado muy bien el paso del tiempo. O sea, quitando las dificultades super putas, toda esa mecánica 2D que se pulió muchísimo se ha mantenido y, bueno, pues ha dado pie prácticamente a una industria propia como son los indies, ¿no? Que se fundamentan en eso para darle un paso más allá, pero eso demuestra que funcionan muy bien. Sí, sí. Sí, por ejemplo, el que también, creo que ha sonado antes, lo han dicho, el Siphon Filter. O, por ejemplo, había uno que también me gustaba mucho de Play 1 y lo he vuelto a rejugar y es, madre, que es el Mañana Nunca Muere de James Bond para PlayStation, que es exclusiva. Sí, en su momento me flipaba, en plan de, ¡hola, qué bon! Y ahora es como, ¡uff! Lo que, 3D. Sí, sí, es que el 3D se le han dado tantas vueltas a tantas cosas. Es que, y como lo hemos visto además tan continuo, como que lo hemos naturalizado, y eso es lo que mola, ¿no? Te pones a jugar un juego 3D de hace 15 años y dices, madre mía, pero tantas cosas, desde el HUD, desde pequeñas sutilezas de cómo gira la cámara, porque tiene unos movimientos muy bruscos, desde cómo accedes a las cosas, de cómo te estructuran el juego, desde cómo, gracias al realismo, pues no te indica, porque antes los juegos 3D casi te estaban indicando por dónde ir y por dónde no. Y hostia, pues es que son tantas cosas que dices, qué guay cómo has avanzado. Hay uno que tengo sentimientos encontrados porque era jodido, en su momento me encantó y lo he estado, bueno, este sí que no juego, pero he ido viendo vídeos solo para recordarme que es el Driver. Que ese, hostia, en su momento me voló la cabeza, bueno, como a muchos, ya no solo por el puto parking, por el tutorial de los narices que no había manera de pasárselo, sino porque es un juego difícil como él solo, pero jugarlo ahora es tosco, es muy tosco, es altamente tosco, pero hostia, le tengo quizá tan buen cariño que no sé si hasta qué punto podría llegar a jugarlo sin decir, ¡buah! Sí, o hay juegos que eran muy duros, que por ejemplo le está pasando a muchísima gente, el JRPG, ese es un género entero que hay muchísima gente que en su momento disfrutó muchos juegos y que de repente ahora ya son incapaces de jugar estos juegos. Y yo, pues aquí tengo dudas de si JRPGs más duros y clásicos, yo que sé, que me va a ser Final 1 y el 2, pues ahora sería capaz de aguantar eso y no se me haría muy, muy, muy pesado. Porque eran juegos muy, muy pesados. Es que la cosa es así. Recientemente, pues. Por el farmeo, quizá, ¿no? Sí. Te pedían farmear un montón de tiempo. Porque das dos pasos y te sale un bicho, das un paso y te sale un bicho. Que ahora, pues, está ya agilizando más. Que a mí tampoco me importa tanto eso, pero hasta cierto punto. Y los juegos antiguos, es que habían zonas en las que si querías explorar contra los cofres, podías hacer 500 combates que al final eran muy cansino. Y ahora se gestiona mejor. Pero esos juegos. Y es un género que creo que muy difícilmente vamos a ver muchos juegos con el estilo más clásico que tenía o con lo que empezó siendo ese tipo como de no juegos. Sea, como no te vayas a los indie que hagan algo así en particular. No, bueno, Square sigue sacando cosas para Switch del estilo. Ahí hay un nicho así, y lo sigue manteniendo. Rol por turnos. Sí, JRPG sobre todo. Sí, JRPG. Bueno, también están los action quizá estilo Zelda. Que, por ejemplo, Super Nintendo estaba plagado. Y yo creo que son juegos que, por ejemplo, uno lo he jugado no hace mucho y no me pareció. Bueno, el Secret of Evermore sí que me mataba mucho el tema de tener que esperar ese pequeño cooldown para pegarle un golpe y hacer el daño máximo, que tienes que esperar que se recargue el golpe. Pero, por ejemplo, había otro que ya lo hemos comentado por aquí, que es el Terranigma, que me parece que tú lo puedes jugar a día de hoy. Y es lo que decimos, como está tan de moda ese pixel art, esos indies y tal, es que puede pasar tranquilamente con un juego como un juego retro indie de ahora, ¿sabes? Sí, sí, yo hace relativamente poco, no sé si era 6-8 meses, me pasé el Chrono Trigger, que lo tenía ahí pendiente y perfectamente podría haber pasado por un juego actual, quiero decir, con un pixel art un poquito más elaborado, una paleta de color más compleja, metiéndole más melodías, pero el juego podría haber sido un juego actual perfectísimamente, sí, sí. Pero sí, lo que te decía antes, no decía en plan troleo, lo digo porque puede ser un poco duro el Starwind, y no lo digo de broma. O sea, jugarlo hoy en día puede costar un poco. O sea, y en su momento es eso, pero claro, es lo que decimos, inicio 3D a tope, con eso, ese. Claro, no es pixel, era más. No era vectorial. Vectorial, eso. Era vectorial y. Por eso digo, Lilith Woods quizá sería más fácil, sería más pasable, pero yo creo que Starwind puede ser durillo. Es que el Starwind, la primera impresión que tuve yo, me reventó la cabeza, porque además era la primera vez que jugaba con vibración. Y entonces... ¿Con vibración? Ah, no, perdón, estabas confundiendo con el 64. El Lilith Woods, claro. Perdón, sí. No, pues digo, no, el Lilith Woods sí que te digo que sí, el Lilith Woods es mucho... Yo creo, creo que es mucho más sencillo para poder jugarlo tranquilamente ahora. Bueno, de hecho está la versión de 3DS, o sea que con eso te lo digo todo. Pero el Starwind... Hostia, pues yo al revés, ¿eh? Yo creo que el Starwing, como son gráficos vectoriales, lían menos. Y el Island Wars, al ser ya 3D, yo creo que desde el punto de vista gráfico se vería peor incluso. Pues si está la versión 3DS y se ve cojones. Pero hablando del original, coño. Ya, del original. O sea, bueno, volviendo a hablar... Yo me lo bajé a la Wii, que fue lo primero que hice cuando cuando me regalaron la Wii. cuando gané la Wii. y fue lo primero que hice, bajarme el Island Wars, porque y era ni HD ni hostias, era el mismo juego, ¿eh? Y la verdad es que igualmente disfrutable. No noté el paso del tiempo, y estamos hablando de un... ¿Cuándo ganó España la Eurocopa? Porque fue el año de del Mundial. ¿Cuándo fue el 2007, Mundial? Por ahí, creo. Vale, pues habían pasado 10 años, porque 2008. El juego es del 96, sí, 96-97, pues 10 años habían pasado. Sí, claro, lo que pasa es que han pasado otros 10 años, por lo menos. Que también sería cuestión de volver a darle, porque a lo mejor ya sí que ha cambiado un poquito la perspectiva. No, lo tengo. Dando. Es un juego que no me parece que haya envejecido como otros, como bien decíamos, la tosquedad esta del poder del Golden Eye o el Perfect para apuntar. Aquí no, aquí es mucho más fluido. Claro. Claro, estaba pensando en juegos, claro, mucho de 8-bit, lo que decíamos, si dejamos lo que es el deportivo de carreras o cosas de estas. Hostia, sí, las carreras también por ahí. En 8-bit. Sí, es que sí, cuando vuelvas a probar un juego de esos, el famoso Outrunner o uno de estos, es que Bueno, yo creo que... O sea, tienes que tener la mentalidad de que es eso, de que es un ya no es ni arcade, o sea, es un estilo de juego. Ahí lo has dado. Yo creo que si es un arcade, tipo un Outrun, ¿vale? En plan así, yo creo que es mucho más fácil que no algo que en su momento quisiese parecerse más a simulaciones. Estoy recordando, por ejemplo, un 8-bits que era el Super Monaco GP, que sí, claro, ese sí que iba más en plan simulación de aquel entonces. Claro, entonces es mucho más duro de jugar, porque claro, era más difícil en su momento y tal. Ahora, pero en cambio, un arcade como eso, un Outrun o cosas así, pues yo creo que ser más sencillos, o sea, más sencillos, ¿no? más pasables. Y siguiendo con lo de bidimensional, los juegos así más competitivos, los juegos de lucha, que ya sacaste el Mortal Kombat, pero bueno, en general se llegó a un cierto nivel a partir de Street Fighter 2, que marcó como un poquito un punto de atrás, pero luego hay muchos más sagas, King of Fighters y bueno, hay los Virtual Fighter y ya muchos juegos que a nivel jugable tú vuelves a jugar los originales y yo creo que la mayoría de gente los va a disfrutar mucho, porque al final, de hecho, los Street Fighter, el Street Fighter 6 es muy, pero que muy similar a Street Fighter 2, con muchas diferencias, por supuesto, pero sí, pero con muchísimas similitudes, con lo cual yo creo que son juegos que cualquiera vuelve a jugar original y los disfruta. Bueno, es lo que hablamos, o sea, el Street Fighter 2 es el gran juego de lucha, o sea, por así decirlo, el gran juego de lucha de 16 bits es Street Fighter 2, por muy fan de Mortal Kombat que yo sea, o sea, y evidentemente Mortal Kombat 2 para mí, bueno, para mí, para muchísima gente, es el mejor juego de bidimensional de Mortal Kombat de esa época. Y luego a partir de aquí, pues, ya van saliendo otros juegos que yo recuerde. Tenemos el Killer Instinct de la Super Nintendo. Tenemos el Eternal Champions, que quizá la gente lo recuerda más memorablemente, pero intentó ser una imitación de Mortal Kombat que no. Y los juegos hoy en día puede ser durillo también. Pero claro, si ya nos subimos un poquito, empezamos a época PlayStation, Saturn, pues los Virtua Fighter. El Virtua Fighter puede ser bastante más duro. Si nos fijamos, el Battle Arena Toshiden, por ejemplo, el Play 1, no sé qué tal habrá envejecido, pero fíjate en una cosa, la mayoría de juegos han vuelto a sus inicios, o sea, Street Fighter, sí. Mortal Kombat, por decir los dos más grandes, han vuelto otra vez al 2D, creo que Tekken también, o sea, bueno, Tekken creo que nunca has... No, bueno, tenía, si no recuerdo mal, tenía ese movimiento lateral, profundidad que muchos juegos Bueno, no creo, pero eso ya venía del Virtua Fighter también, si no recuerdo, entonces... Pero creo que hoy en día los juegos de, bueno, tanto Street Fighter como Mortal Kombat no tienen ese movimiento en profundidad. Ahí no lo sé, es un género que no domino nada. A ver, Street Fighter y Mortal Kombat, seguro que sí, Mortal Kombat te lo puedo asegurar yo, y Street Fighter, por lo que he visto, creo que también es un 2D y punto. Por eso digo que en su momento se vio que el 3D no acabó de cuajar, sin ser un gran... Yo un gran seguidor de juegos de lucha, pero bueno, la vista está, que están de moda las 2D y a tope. Bueno, Mortal Kombat, de hecho, los tres grandes juegos de... Bueno, los tres juegos de Super... de PlayStation 2, el del Alliance, el Deception y el Armageddon, estuvieron bien, pero ¿dónde volvió el boom de nuevo? Con Mortal Kombat 9, otra vez con esos escenarios dos... Ya me entendéis, que de izquierda a derecha, para entendernos, que no había profundidad. Sí, sí. No, y de hecho la lucha fue un género que estuvo olvidado durante precisamente mucha época esta que comentamos, de esos juegos 3D que probablemente la mayoría han envejecido mal. Durante toda esa época la lucha como que se olvidó, porque era la época en la que el 3D se estaba desarrollando y como no había forma de hacer juegos en 3D de lucha que funcionaran, pues se dejaron de hacer hasta que casi pues, que Street Fighter 4 volvió a poner de moda el género. Yo recuerdo como cosas fallidas el War Gods, por ejemplo, que fue también el inicio, que era un falso 3D también, pero bueno, por ahí, no sé si era falso 3D o no, pero estaba por ahí Midway, creo que probando el motor, que luego salió el Mortal Kombat 4. Pero yo, si me tengo que quedar con un juego de lucha 3D, que de verdad creo que sería sin duda el Soul Calibur. Yo creo que Soul Calibur fue bastante decente, al menos el de GameCube, y creo que era el 2. El de GameCube era el 2, sí, era un juegazo. Yo le metí, le metí muchísimas horas, sí, sí. Bueno, a ver, era la versión que tenía un personaje exclusivo en cada plataforma, porque sí. Fue para GameCube, para PlayStation 2 y para Xbox. En GameCube Link, estaba ¿no? Link, sí. ¿Link? ¿Vader era en la 2? No, eso, es eso fue en el 4, que eran Vader y Yoda. Vale. No, en Play 2 estaba uno de el Yoshimitsu. No, era el uno del Tekken, si no recuerdo mal, que por entonces Tekken era exclusivo de PlayStation. Uno que peleaba con los puños. Y en Xbox, ¿cuál estaba? Joder, bueno, me acuerdo que de los tres Link era del lado el más... Lo estoy mirando. Era, sí, míralo, pero a ver, porque nos quedamos todos con Link porque al final era el que tenía el más carisma. Y además creo que era de los tres el más pepino, porque Link era bastante potente. Pues mira, el Heihachi. El Heihachi. El Link... O sea, Heihachi estaba para PlayStation 2, este, Link sí. Para GameCube y el Spawn, el del cómic, el superhéroe, bueno, sí, el Spawn para Xbox, que tenía el arma, era un hacha, es verdad. Que anda que no hubieron cabalas de no, sí, de que al final va a haber manera de poder desbloquear los tres en todas las consolas. Bueno, va a ser que sí, no. Era la época que empezaban a hacer internet y tal, pero sí, sí. No, si haces este código y juegas al juego a las 3 de la noche con un vaso de agua. En tal mazmorra se te genera un camino, que las mazmorras que sí, se iban sí. Generando y tú ibas ahí como loco, que no le eché sí, horas sí. A las putas mazmorras para ver si en algún momento. No salían. Bueno, pues si quieres que comentemos, yo no he visto mucho de 3D, de la Nintendo Lite, la Switch. Pues mira, yo te la comento y así en directo nuestros oyentes ven cuál es la reacción. Bueno, esta semana se presentó la nueva Nintendo, que ya había habido muchas filtraciones, de sobre todo por parte de la pantalla OLED, y en eso acertaron, pero no es una nueva consola, simplemente es una revisión de la Switch, con la cual la pantalla se hace más grande, con tecnología OLED, los marcos que tiene la consola prácticamente desaparecen, se hacen muy pequeñitos, y tienes una consola que, quitando eso, se le duplica la memoria, en vez de 32 tiene 64 GB de memoria, pero la RAM es la misma, el procesador es el mismo, los Joy-Con son los mismos. Se mejora la pestaña que hay atrás, que en vez de ser una pestaña pequeñita, es una pestaña enorme, que ocupa todo lo ancho de la pantalla y se puede ajustar a varias posiciones. Eso es un puntazo, porque la pestañita que lleva es una basura. Para mantenerla, para exacto. El soporte, ¿te refieres? Sí, vale. Sí, para cuando le quitas los Joy-Con, la dejas sobre la mesa y jugar. Y quitando eso, hay una mejora en el dock, que, ojo tú, ya tiene entrada directa de Ethernet, porque el dock normal necesitas un cable, un adaptador correcto. USB sí, sí. Para meterle el Ethernet. Entonces, eso es lo que lleva la nueva consola, que sale por 350 euros, con lo cual la clásica, que está por 329, no sé yo qué tanto vaya a llegar a bajar, la verdad, y eso es lo que presenta. Entonces, claro, mucha gente que esperaba una Nintendo Switch Pro se ha como llevado un chasco, porque esta consola no es ninguna Pro, y mucha gente dice que esto, que para qué lo saca Nintendo, que si es un timo, que si, bueno, pues no sé tu opinión. Yo si la... ¿Ha mejorado la resolución o no? Es la misma, exactamente la misma. O sea, solo es que la pantalla es más grande. y tecnología OLED, que supuestamente pues es más eficiente y le dará un poquito más de batería, pero tampoco está claro que vaya a ser mucha. A ver, sinceramente, no me sorprende, o sea, cuando vi la noticia, pasa que he ido muy liado estos días con el tema del trabajo y demás y poco he podido ver, pero no me sorprende porque ya sabemos que revisiones hay, a verlas hay, y evidentemente quizá es bastante más paupérrima de lo que se esperaba. Es decir, la gente por si se esperaba la Pro normal, ¿no? Te sacan la misma consola con cuatro mejoras tontas. Me recuerda un poco al episodio de los Simpsons y la Stacy Malibu. Que dice, es que ahora tiene... Sí, sombrero. Ahora tiene sombrero. ¡Oh! Pues me recuerda un poco eso, porque realmente de todo lo que me has dicho, creo que no hay nada que me incite, evidentemente, a cambiármela para nada. O sea, eso es lo que dices. En su momento sí la Pro, que decía, no, es que ahora la nueva tiene el 4K, tal y cual. Vale, entonces sí que puedo haber un incentivo. Si tú me dices, no, es que ahora con esta va a tener más resolución o va a ir más a más FPS, ¿sabes? Más frames. Porque, joder, lo estoy jugando ahora el Mario y lo que hablábamos, hay momentos que rasca con el Super Mario. El Bowser Fury, dices. Sí. Entonces, sí que quizá encontraría un motivo, pero estas, con perdón, pequeñeces, porque para mí sinceramente no son motivos de peso para comprarte una consola. No, ni mucho menos. Yo tengo la Switch y por supuesto no me planteo para nada comprarme este nuevo modelo. Para mí está claro, y para mí, y si viendo la política de Nintendo, si conocemos mínimamente a Nintendo, que todos los que estamos por aquí la conocemos, son alguien que están muy acostumbrados a sacar muchas reediciones de las consolas con cambios no muy grandes, simplemente para estirar al máximo las ventas, porque sabemos que, por ejemplo, para el gran público no es lo mismo ir a la tienda y ver ahí una Switch que salió hace mucho que una Switch que ponga novedad, que se acaba de lanzar y que tuvieras un anuncio en la televisión, nueva Switch. Pues para mucha gente va a ser suficiente y yo creo que es el estímulo, supongo que es lo que ellos han determinado, que es el estímulo que hace falta para, ya han vendido 84 o 85 millones de consolas, pues si quieren aún estimular un poquito, pues ¿cómo hacerlo? Pues sacando una reedición y esos cuatro indecisos, no muy bien informados y un porcentaje no despreciable de frikis que las pillan todas, pues así pues a lo mejor consiguen extenderlo, llegar a los 100 y ya si es el año que viene pues van a enseñar la Pro. ¿Ya ha salido a la venta o no? Y no sé, ahora te miro cuando sale a la venta, pero no tarda mucho en salir. A ver, yo te digo, yo te sigo diciendo lo mismo, o sea, para mí, los motivos de peso que sería el ya siquiera replantearme cambiar la Switch, sería o me pones una batería que dure la hostia, porque evidentemente la Switch... la podemos usar como modo portátil. De hecho, yo la uso básicamente casi el 100% de mi uso. Ya somos 90 es en modo portátil, porque estoy en la cama o estoy en el tren o estoy en el trabajo. Perdón, en el trabajo no se juega. Se te ha escapado, tranquilo. No se lo dirá tu jefe, no te preocupes. No, me refiero de camino al trabajo. No, y la batería jugando a no te dura 3 horas, más o menos. Depende del juego, si juegos exigentes son 3 horitas, sí. Claro, estoy hablando de juegos de pues el Super Mario, por ejemplo, sin más lejos, o está el Donkey Kong o cosas así. Entonces, si tú me dices, no, es que ahora te saco una nueva Switch con una batería que te va a durar el doble, 6 horas, hostia. A ver, no sería un instant sold, pero sí que sería quizá un motivo de decir, bueno... Oye, sí, para ciertas personas puede ser súper importante. Correcto, entonces eso, o una mejora gráfica. Bueno, más que gráfica, jugable... Bueno, jugable no, mejora gráfica en el sentido de mejorar frames, evitar estos roces... no te digo una 4K ni mucho menos, pero sí que decir, hostia, algo que puedas jugar que en los juegos, sobre todo nuevo, pues veas que no hay ese rasque. Porque también en el Donkey Kong había momentos que decía, hostia, que la veo sufrir a la pobre. Entonces, yo creo que evidentemente eso para mí son, y para muchísima gente, son los motivos principales. Habrá quien quizá tire más a la batería, quizá tire más al rendimiento, pero yo creo que es lo mejor. Y si tú me dices que no hay nada de eso, que bueno, pues el OLED mejorará, pero te da a lo mejor 15 minutos más de vida, me parece tampoco insignificante. Así que yo creo que son, pues eso, minucias. Que quizá que no lo tiene, oye, vale, pero no me parece para los 89 millones de Switch que las sea el motivo necesario para cambiarlas. No, desde luego que es una consola claramente enfocada para el indeciso que aún no se la ha pillado y que estaba si me la pillo o no. mira, te saco un modelo más refinado para que te acabes de dar el paso y te la compres de una vez. Por cierto, sale el 8 de octubre, o sea que aún, vale, aún no sale. Vale. De cara a, pensando ya campaña navideña, le meterán mucha caña seguramente, que lo saben hacer muy bien. Te digo, yo estoy muy seguro, pero muy muy seguro, que la Nintendo Switch Pro, si no sale el año que viene, o como se llame la sucesora de Switch, si no sale el año que viene, mínimo se presenta, porque ya habrán pasado esos 5 años, el año que viene, Nintendo lleva desde Nintendo 64, si no recuerdo mal, o incluso Super Nintendo, sacando consolas cada 5 o 6 años, 5 años, sí. Solamente es Wii se alargó 6 años, entonces a lo mejor estiran Switch 6 años, porque está teniendo muchísimo éxito, pero no la van a estirar más, pero básicamente porque no pueden, porque es que la consola no da. No, no, se lo estamos diciendo. Entonces, que llevamos ya un par, bueno, un par de años quizá no, pero un año diciendo que se nota que la Switch ya está sacando la lengua. Había momentos, incluso con el Mario Odyssey, había algún par de fases, todo al final, con tanto fuego y tanta historia, que está la Switch en plan de, oye, más no, déjame un poco respirar. O sea, que se le note la pobre. Y que, oye, está dando muy buen rendimiento, ¿eh? Ojo, no estoy yo criticándolo, pero sí que es verdad que, hostia, se le nota, se le nota. Sí, sí, se le nota, y lo peor es que en los trailers de los juegos nuevos se nota más, porque el Pokémon, claro, es terrible, lo he dicho mil veces y lo sigo diciendo, el trailer del Pokémon Acerus es que da pena porque tiene unas cosas, unas taras gráficas, unas taras o ves unos recortes gráficos, recursos que para ahorrar, que bueno, que ya sé que el juego para mí ni siquiera valga la pena, porque es que no, vas a, no voy a disfrutar la experiencia, porque son cosas que te duelen a la vista y sin fijarte, entonces ya ni fijándome ni me quiero imaginar. No, claro, a ver, y nosotros decimos que siempre priorizamos la jugabilidad antes que los gráficos, pero también hasta cierto límite, es decir, no estoy pidiendo que me pongas unos gráficos 4K, Full HD, un Link, Mega, no fake, pero sí que te estoy pidiendo un mínimo, algo decente. Claro, no, no me pongas que los Pokémon que están a más de 10 metros están en 2D y a 10 frames, si no exagero, porque es que duele. Sí, eso por ejemplo se veía mucho en el Dark Souls, y tú lo habrás comprobado cuando estabas en campos lejanos, que lo veías moverse a los enemigos, que decías, ¿pero qué es eso? Pero sí, sí, por eso digo, te entiendo totalmente lo que dices de los Pokémon, así que sí, sí, se nota, necesita un respiro ya, pero bueno, es lo que dices tú, esto quizá es un pequeño globo sonda y a lo mejor tiene esperado pues lo fuerte, como cuando hicieron un Diablo el móvil y luego ya sacaron el Diablo 4, pues lo mismo. Pues sí. Bueno, pues nada. Creo que ya hemos... Pues mano a mano que nos ha quedado. Sí, yo creo que ya hemos cumplido de sobras para que no fuera un podcast muy, muy cortito. Y nada, si quieres sacar algún tema tú así a comentar importante, o ya despedimos. Tema a comentar importante, pues no sé, yo ahora me pillas un poco a pie cambiado. Pues ya hablando del puto fútbol, espera, miro si hay algo. No, pues yo aprovecho para decirte, oye, que el editaje del programa ese especial que Sirchan luego no subió. Una pena, que Sirchan no subiera. Se ha subido, ¿no? Sí, está. Sí, lo he comprobado hoy. Pero me gustó. Yo sí, pero soy gilipollas. Claro que se ha subido, si lo escucho yo de iVoox, sería imbécil. Vale, pero ¿qué decías? ¿Que te ha gustado? Bueno, sí, sí, no, que te lo di, que el editaje, hostia, estuviste muy fino, así que. La verdad, que me gustó. Es que, joder, con el cachondeo que nos llevamos. Lo quise hacer al Old Style Indie Podcast. Sí, ya se nota, empieza el tú, y dije, Sí, sí. Algunos así, o sea, hacemos un poquito esto. Si pensáis en plan de los oyentes, hostia, ¿por qué un día la música, un día? Pues es porque un día edita Ruedi, otro día edito yo, entonces pues hacemos nuestra salsa. Y ahí está, nos lo pasamos bien. Sí, también, oye, es que este día está más currado que el otro, pues no todas las semanas al mismo tiempo, entonces... Por ejemplo, el último, anterior a este, yo he tenido muy poco tiempo esta semana para editarlo y así. Y yo no he podido editar, es que ni me he podido poner esta semana. Entonces, o sea... ha sido editaje de supervivencia. Entonces, pues veréis que es un editaje menos elaborado, con menos gags, menos tonterías por en medio. Pero simplemente es por eso. Entonces, bueno. Pero yo creo que el nivel mínimo lo mantenemos bastante alto. Sí, a ver, es un editaje que funciona, que está guay, que yo creo que la gente que nos está escuchando, pues nos lo habéis dicho la mayoría, es decir, que os gusta mucho el cachondeo y el mimo que se le pone, y yo creo que podamos hacerlo más profundo, como dice Ruedi, más de supervivencia, el mimo está y la intención está. Pasa que, claro, es lo que decimos, tenemos que buscar tiempo hasta debajo de las piedras. Yo, este año está siendo muy difícil personalmente para mí, entonces a veces hay días que, Ruedi lo sabes, que esta semana no le he dicho nada, nada de, porque generalmente vamos hablando él y yo, oye, pues edito yo, te dejo aquí, pal, pum, y yo le dije, me encanta editar, y le dije, el último, déjamelo porque tengo muchísimas ganas. Pero hoy no he tenido tiempo, esta semana no he tenido nada de tiempo, entonces era como mierda. Pero bueno, ya está, o sea, cuando se puede, podemos bien, y cuando no, pues eso, de supervivencia, que no es que pasemos de leitaje, ¿no? Pero a veces, pues entre el trabajo y combinar nuestra vida, pues va un poco complicado. Lo que sí que te digo, perdona, antes de nada, es que este vas a editarlo tú hasta el Resident Evil, porque me sería muy imbécil de mi parte decir, vale, lo edito, voy a editar el Resident Evil. No. Y lo escucho, ya me encargo yo de lo siguiente. Y lo escucho cuatro veces lo mismo. Exacto. Claro. Entonces, no, tú editas si quieres y yo me encargo de otro, que ya sabes que como con todo el follón y las peleas que ha habido y todo eso, tengo ya un par de cosas pensadas que pueden ser muy bizarras. Bueno, perfecto. Ya tengo ya pensado que voy a poner. No, sí, obviamente. No hay problema. No, yo aprovechar no para contar a la gente que, sin desmerecer a otros podcasts, pero el poner una cuñita al inicio, una cuñita al final y que suene tal cual suenan las cosas, pues que se quita mucho trabajo. Nosotros realmente hacemos mucho trabajo y la gente cuando viene a grabar con nosotros se sorprende porque nos equivocamos y decimos, para, vuelve a empezar, y dicen, hostia, paráis y volvéis a empezar, sí, y eso luego lo arreglamos para que haya un mínimo de fluidez y de coherencia, porque si no habrían partes, como pasa en otros podcasts, que la gente se solapa, que la gente se equivoca, y nosotros buscamos que sea lo más fluido y ameno para los oyentes, y eso lleva trabajo, porque tienes que escuchar toda la grabación completa, y pues si el programa dura, o el bruto dura hora y media, hora y media que estás escuchándolo, pero claro, corta pega al final, un editaje pueden ser 3-4 horas tranquilamente, y uno pesado se te puede ir, yo qué sé. Yo he llegado a editar programas normales de 8 horas, he estado 8 horas editando, con programas especiales tipo Halloween, he estado a lo mejor 15 horas editando. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Pues nada, oye, bueno, despide tú ya que estás, despide. Acábalo tú. Lo remato yo. No, hombre, ya que has entrado, yo he presentado, despide tú, venga, va. Pues nada, Rodici, muchas gracias por venir. Un placer por estar por aquí. Un placer, venga, Italia, remonta, coño. Es que no sé quién es el favorito ni quién no, ya sabes que no, yo el fútbol no... Me he enterado de que ha marcado Inglaterra porque han pegado un petardazo que se me ha salido el corazón por la boca, digo, ya está, ya nos están atacando, y luego, claro, digo, ¿qué coño pasa? Y he visto un WhatsApp que ponía, ¡ha marcado Inglaterra! Digo, hostia, digo, vale, el puto fútbol, es que me acordaré de los que seáis más veteranos, poneros el vídeo de Pepe Rubianes y el fútbol, tío, que es que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio cómo se mete con el fútbol y los futbolistas. Y cuánta razón. Bueno, sí, porque no es de futbolista, pero... Sí, pero al menos yo lo practico. Sí, yo también practico... vamos. Bueno, no, en serio. Nada, pues nos vemos la semana que viene, a ver qué tal. Bueno, la semana que viene yo curro de tardes, así que si no estoy, pues os veo en dos semanitas. Bueno, ya veremos cómo nos organizamos, si es que aquí grabamos cuando... Cuando nadie sabe. Eso es lo bueno, ¿sabes? Si alguien nos quiere joder para intentar sabotearnos algún programa, va a decir, ¿pero cuándo coño graban estos? Claro, exacto. No lo sabemos ni nosotros, lo vais a ver vosotros. Exacto. Nada, familia, de verdad, aquí mi tocayo Ruedi, que ha presentado de cojones, y un abrazo muy fuerte para todo el mundo. A ver si la semana que viene puedo estar por aquí, si no, os mando también un abrazo muy fuerte. Sé que con Ruedi el programa está tranquilo, está bien cubierto, por más que me meta con él, así que cuidaos mucho y recuerda que estamos en Telegram, que hoy ha estado echando humo el Telegram y cada vez con más cachondeo y bueno, y cosas serias, como lo que nos lanzó la pregunta el Adriano Bicho del tema de los juegos, que tenemos un poco más, que los tenemos más mitificados, por así decirlo, que no son tan buenos, pues cosas así van saliendo y a veces hay discusiones o debates muy muy interesantes, así que ya sabéis que es gratis, podéis pasaros cuando queráis y no os va a costar más la luz, os va a costar lo mismo, así que podéis pasaros que no va a pasar nada. Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Adiós. ¿Te ha gustado?